Unidad 1. Actividad 9. B. Agresividad, manipulación, falta de responsabilidad, egoísmo, poca tolerancia a la frustración, son conductas que exhiben algunos niños y adolescentes en la sociedad actual. Algunos expertos los definen como pequeños tiranos. Son niños que agreden a sus compañeros de clase, adolescentes que acosan sexualmente o hijos capaces de pegar a sus propios padres. En todos los casos, estos pequeños tiranos apenas tienen sentimientos de culpabilidad ni remordimiento, y el castigo que aplican los padres no les produce ningún efecto. Son chavales que presentan gran ansia por conseguir lo que quieren y son capaces de llevarse por delante lo que sea o a quien sea con el fin de conseguir lo que desean. Además, suelen ser impulsivos y muestran rechazo hacia las normas y la autoridad. Esa es la descripción genérica de unos menores problemáticos que la psicóloga Alicia Banderas estudia minuciosamente en su libro Pequeños tiranos. El libro de Alicia Banderas ofrece algunos consejos para prevenir estas conductas, incluso para tomar las riendas del asunto cuando el problema está encima. Para empezar, hay que intentar desarrollar la sensibilidad y la empatía de estos chavales. Es decir, conseguir que adquieran la capacidad de comprender los sentimientos de los demás, de ponerse en el lugar de los otros y reducir su tendencia al egoísmo. Se preguntarán cómo se consigue. Pues, por ejemplo, haciéndoles preguntas sobre cómo se sienten otras personas cuando son heridas, o proporcionando al niño la oportunidad de reparar el daño que ha causado. Una opción que es mejor que el castigo. También es importante intentar alabar sus conductas positivas, observando con atención, porque siempre habrá una oportunidad para reconocer algo que ese niño ha hecho bien. Y desde luego ayudarle a comprender que puede sentirse mucho más admirado y satisfecho con un comportamiento sano que con uno dañino. En ese sentido, Alicia Banderas aconseja a los padres que matriculen a sus hijos en actividades de ocio y deportivas, para que el chaval pueda sentirse seguro de sí mismo por sus logros positivos y evitar que intenten destacar por sus malas acciones. Como conclusión final, podemos decir que hay niños que manifiestan un temperamento difícilmente manejable y otros que tienden a convertirse en tiranos por la falta de límites. Para esta especialista, un niño caprichoso y consentido puede llegar a ser en poco tiempo un hijo tirano, si los padres no ponen en marcha los procesos educativos adecuados. Y es que los primeros brotes de esa tiranía aparecen en la infancia, sobre los 6 años, se presentan con suficiente intensidad en la preadolescencia, en torno a los 10 años, y a los 15, el problema puede ser realmente serio. Agresividad, manipulación, falta de responsabilidad, egoísmo, poca tolerancia a la frustración, son conductas que exhiben algunos niños y adolescentes en la sociedad actual. Algunos expertos los definen como pequeños tiranos. Son niños que agreden a sus compañeros de clase, adolescentes que acosan sexualmente o hijos capaces de pegar a sus propios padres. En todos los casos, estos pequeños tiranos apenas tienen sentimientos de culpabilidad ni remordimiento, y el castigo que aplican los padres no les produce ningún efecto. Son chavales que presentan gran ansia por conseguir lo que quieren y son capaces de llevarse por delante lo que sea o a quien sea con el fin de conseguir lo que desean. Además, suelen ser impulsivos y muestran rechazo hacia las normas y la autoridad. Esa es la descripción genérica de unos menores problemáticos que la psicóloga Alicia Banderas estudia minuciosamente en su libro Pequeños tiranos. El libro de Alicia Banderas ofrece algunos consejos para prevenir estas conductas, incluso para tomar las riendas del asunto cuando el problema está encima. Para empezar, hay que intentar desarrollar la sensibilidad y la empatía de estos chavales. Es decir, conseguir que adquieran la capacidad de comprender los sentimientos de los demás, de ponerse en el lugar de los otros y reducir su tendencia al egoísmo. Se preguntarán cómo se consigue. Pues, por ejemplo, haciéndoles preguntas sobre cómo se sienten otras personas cuando son heridas, o proporcionando al niño la oportunidad de reparar el daño que ha causado. Una opción que es mejor que el castigo.